Di Giorgio. Él es experto en cáncer colorrectal, es gastroenterólogo y me imagino que tiene muchas otras especializaciones por la larga lista que me dio de su especialización. Yo soy médico gastroenterólogo, mi especialidad es enfermedades bilopancreáticas y endoscopia terapéutica en sí. Y bueno, he sido presidente de la sección de endoscopia de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y actualmente soy tesorero de la Sociedad Nacional de Gastroenterología y además soy vocero de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela para el tema del cáncer colorrectal, ¿no? Sí, siempre estoy muy en contacto con la Sociedad Anticancerosa porque siempre he sido una gran colaboradora con ellos desde hace muchísimos años, bueno. ¿No? Y considero que esta es una enfermedad que hay que tomar con mucha seriedad, pero a veces uno es un poco descuidado. Porque es una enfermedad muy silenciosa y uno nunca piensa que a uno le va a dar. Sin embargo, a mí me encantaría que usted me dijese, antes que nada, ¿qué es lo que produce el cáncer colorrectal? ¿Alimentación, genética, estilo de vida? Oye, el cáncer colorrectal lo que lo produce es una mutación genética en las células de lo que se llama la mucosa del colon, o sea, es la capa más superficial de células del colon, digamos. Eso es lo que lo produce. Ahora, existe una mutación, la promoción de unos genes, de oncogenes, que producen un crecimiento anormal de células, de un tejido que además es anormal, y que tiende a invadir hacia la profundidad esta capa superficial hasta que sale del colon y puede metastizar o lo que sea. Eso en cuanto, a grosso modo, en cuanto a qué lo produce. Otra cosa es que hay factores de riesgo para los pacientes para hacer un cáncer colorrectal. Como decía anteriormente, el cáncer colorrectal es una enfermedad silente, pero tan importante como que es una enfermedad silente, es como que es una enfermedad muy frecuente. Una persona normal que no tiene un familiar de primer grado que haya tenido un cáncer colorrectal tiene entre un 4,5% y un 5% de probabilidades de tener un cáncer colorrectal a lo largo de su vida. Y tan importante también es saber que si usted hace el diagnóstico de cáncer colorrectal en los estadios precoces, usted tiene hasta un 90% de posibilidades de curación. Y que esa posibilidad se reduce drásticamente hasta menos de la mitad de ese 90% si el diagnóstico se hace en estadios más avanzados. Luego, ¿cuáles son los factores de riesgo, como preguntabas bien? Pues la ingesta de carnes rojas o de alimentos ricos en nitritos, el sedentarismo, la obesidad, el tener una entidad patológica que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, bien sea una rectocolitis ulcerosa sobre todo, o una enfermedad de Crohn, que son las dos más frecuentes, etcétera. Hay otros, a tener un familiar de primer grado que haya tenido un cáncer colorrectal, entre otros varios factores que hay, ¿no? Pero sobre todo esos son los factores que más podemos modificar. Hay otros factores que no son modificables, como el hecho de lo que decíamos antes, tener un familiar de primer grado. Usted no puede modificar si ha tenido un padre, una madre, un hermano, un hijo con cáncer colorrectal. Usted tiene más riesgo de tener cáncer colorrectal. Eso usted no lo puede modificar, pero sí se puede, sí puede sacar el sedentarismo, sí puede controlar lo que come, sí puede controlar la obesidad o luchar contra la obesidad. Ese tipo de cosas sí las podemos hacer. ¿Y eso está relacionado con este cáncer? Sí, se ha visto que los pacientes que tienen estos factores de riesgo tienen más incidencia o más riesgo de tener un cáncer de colon. Ahora, doctor, hay una mezcla extraña, ¿no?, en la alimentación. Unos se están alimentando mejor y otros peor. Unos han caído en carbohidratos con carbohidratos y otros han caído en solo vegetales. O sea, ¿cuáles serían los alimentos más perjudiciales para uno crear el cultivo o el ambiente para que se desarrolle este cáncer? Mire, los alimentos que con mayor frecuencia producen o se ha visto que guardan relación con el cáncer colorrectal son las carnes rojas, en líneas generales, y los alimentos que son ahumados. Eso es lo que se ha visto que tiene un mayor efecto porque están ricos en oxidantes. ¿No? Ahumados, o sea, la parrilla, la gente que come la parrilla o ahumados en general. Eso se ha visto que aumenta el riesgo no solamente de cáncer colorectal, sino además de cáncer de estómago. Y luego está la ingesta abundante o las dietas basadas en carnes rojas, también aumentan el riesgo de cáncer colorectal. Ahora, la dieta de solo vegetales o solo... La dieta debe ser lo más balanceada posible. Usted no es que no va a comer ningún tipo de carnes rojas, es que debe racionalizar la ingesta. Usted no puede basar su alimentación en las carnes rojas, debe comer carnes blancas también, como por ejemplo el pescado o el pollo, ¿sí? Sí, ahora está muy limitado todo eso, entonces la gente come lo que puede y no lo que lo que debe. Entonces por eso le preguntaba, porque si usted ha visto algún comportamiento en sus pacientes que haya variado, porque no es un secreto que todo el mundo está más delgado. O sea, yo realmente a la mayoría de las personas las veo mucho más delgadas cuando me las encuentro después de un tiempo, casi todas, quiere decir que ha habido una dieta obligada. Entonces, me pregunto si en su consulta usted ha habido algún ha percibido algún cambio. Bueno, uno no solamente lo percibe en la consulta, uno lo percibe en la calle. La gente, la capacidad de las personas de alimentarse adecuadamente han disminuido drásticamente. El poder adquisitivo de líneas generales de los venezolanos ha disminuido de manera significativa, y eso se traduce también en una menor, digamos, una dieta que no, a veces no puede ser todo lo balanceada que debe ser. No tiene quizás tantas carnes o cierto tipo de alimentos que escasean, por la razón que sea. Pues eso se traduce en una pérdida de peso. Eso quizás ayudará al paciente a tener menos cáncer de colon en el tema de la obesidad. Lo que sí se ha visto estadísticamente a nivel mundial es un aumento, a lo mejor por un tema de dieta, ya veremos, no se sabe muy bien la causa por qué, y salió recientemente un estudio publicado de eso, es que ha aumentado el número de casos nuevos de cáncer colorrectal en personas menores de 40 años. Eso sí es un tema estadísticamente significativo, y para nosotros es preocupante. Porque eso quiere decir que nuestras guías clínicas que dicen que usted para despistar de cáncer colorrectal debe hacerse una colonoscopia a partir de los 45 años, si no tiene ningún factor de riesgo, quizás, o de los 50 años, esa edad pueda bajar a una edad, digamos, más precoz. ¿Cuál es el paciente más joven que se le ha presentado? Yo lamentablemente es un familiar cercano, es un paciente de 31 años con un cáncer de colon. Tiene relación a aquellas personas que sufren mucho del colon, que constantemente se les está inflamando, que tienen estos trastornos de, ¿están relacionados con que en un futuro se puede desarrollar un cáncer o no realmente? Esta patología a la que te refieres, normalmente son pacientes que se catalogan dentro de lo que se llama una patología, el síndrome intestino irritable. El síndrome intestino irritable no predispone a tener cáncer de colon. Sin embargo, lo que no debemos caer es que en cualquier paciente que tenga una alteración del ritmo intestinal, que empiece a tener sangrados o empiece a tener un ritmo intestinal que llamamos nosotros alternante, que es que pasa de episodios de estreñimiento a despeños diarreicos o a episodios de diarrea continua, no darle la importancia que eso tiene. Esos son pacientes cuyo hábito intestinal se ha modificado en corto tiempo, o pacientes que tienen alguno de estos síntomas, más pérdida de peso, por ejemplo. Entonces siempre hay que estar pendiente con este tipo de cosas, y a lo mejor hay algunos pacientes que no tienen una indicación tan formal o tan clara de hacer una colonoscopia, pero uno tiene que siempre mirar al paciente con un poco de malicia, porque si no, no vamos a diagnosticar el cáncer de colon, que se sale un poco de los estándares frecuentes. No, y hay otra cosa, doctor Di Giorgio, qué cantidad de personas que están sufriendo de los divertículos, y yo no sé si eso tiene que ver con el estrés. De esto vamos a hablar, pero después de este tema que nos tiene preparado nuestro querido Alexis Pacheco, que está allí en los controles acompañándome a partir de este momento. Y seguimos conversando. Nuestro entrevistado del día de hoy, hablando de salud, es el doctor José Di Giorgio. Él es gastroenterólogo con una especialidad de verdad amplia, una gran formación, ha realizado estudios también en Europa, aunque yo he notado que aquí en Venezuela, de verdad, yo tengo una gran admiración por los médicos venezolanos. Tenemos nosotros una calidad de profesionales extraordinaria aquí en nuestro país. O sea, muchos han ido a estudiar afuera y todo, pero yo no sé si eso influye o de verdad el médico venezolano per se es excelente, tiene una formación extraordinaria, por lo menos hasta hace unos años. Sí, nosotros en líneas generales tenemos una muy buena formación a nivel de pregrado. Eso creo que es una opinión en líneas generales, hasta donde yo sé, prácticamente mundial. Los posgrados ahora están pasando algunas dificultades como todos, pero seguimos teniendo una... Yo creo que lo que caracteriza al médico venezolano y lo que lo hace diferente es la dedicación y el compromiso que tiene con su profesión. O sea, nosotros estamos muy, muy comprometidos con lo que hacemos, estamos muy comprometidos con nuestros pacientes, intentamos siempre estar al día, aunque a veces no podamos hacer las cosas, en ocasiones no podemos hacer todo lo que queremos y llegar hasta donde queremos hacerlo. también como se puede, sobre todo en el ámbito hospitalario, y ahora lo estamos sufriendo en el ámbito de la medicina privada también, siempre estamos intentando hacerlo mejor y hay mucha pasión en lo que hacemos, mucha dedicación, mucha entrega, y creo que eso es lo que nos caracteriza como médicos, además de una muy buena formación en líneas generales desde el punto de vista académico, ¿no? Claro, la vocación del médico es sumamente importante. Ahora bien, doctor, a mí me encantaría, como usted nos está comentando en relación al cáncer colorrectal, que sorpresivamente ustedes ahora han empezado a percibir que las estadísticas han bajado en cuanto a edad se refiere, que antes el examen se lo deberían hacer personas mayores de 40 años, ahora no, ahora parece ser que tienen que estar pendientes inclusive desde los 35, diría bueno, yo. Eso lo que yo quiero decir es que las guías clínicas hablan de 45-50 años empezar el despistaje de cáncer colorrectal mediante colonoscopia. Claro, nadie se quiere hacer ese examen. Exactamente, y lo que hemos visto y lo que ha salido el primer trabajo publicado ahora es que la incidencia, el número de casos nuevos anuales, en ese número de casos nuevos anuales, el porcentaje de pacientes jóvenes ha ido aumentando. Ahora, eso puede ser debido a dos cosas. Eso puede ser debido a que realmente ha ido aumentando el número de casos nuevos anuales del cáncer colorrectal, que parece ser lo que sucede, o que nosotros, mediante la aplicación de la colonoscopia a partir de los 55 años, hemos disminuido el número de casos nuevos en pacientes mayores, y eso hace que, si usted ve una torta, un gráfico de torta, el porcentaje de pacientes jóvenes aumente con relación a las personas mayores, porque efectivamente la colonoscopia a nivel mundial y puesta como estudio o procedimiento de screening o de despistaje de cáncer colorrectal está causando un efecto positivo en la población. Qué bueno. Y por eso tenemos que promover que los pacientes se sigan haciendo su colonoscopia, que sigan pendientes de esta patología, porque es la mejor herramienta que tenemos, porque no solamente nos permite detectar el cáncer en estadios precoces, sino que además nos permite detectar lesiones que todavía no se han convertido en un cáncer y resecarlas endoscópicamente, evitándole al paciente una cirugía mayor o un tratamiento de quimioterapia o algo aún peor. Yo le preguntaría, ¿las personas obesas son muy propensas y deberían hacerse ese examen mucho antes? Las personas obesas tienen más riesgo de tener cáncer colorrectal. Las guías clínicas no hacen diferencia de que eso empiece antes, de que el cáncer se produzca antes. Entonces no por mucho madrugar amanece más temprano. Los pacientes tienen que hacérselo. Con más razón las personas obesas, con más razón las personas que son sedentarias, con más razón las personas que fuman, el tabaquismo también aumenta el riesgo de cáncer colorrectal, y las personas que tienen un consumo de alcohol aumentado, pues, o sea, las personas alcohólicas. En líneas generales, las personas que tienen un alto consumo de carnes rojas también deben hacérselo con más razón, pero no necesariamente comenzar antes, porque no quiere decir, lo que no es así es que aparezca antes en personas obesas, por ejemplo. Sí, siempre la edad promedio es después de los 45 años. De los 45-50 años, exactamente. De los 45-50, pero es un examen muy recomendable a partir de esa edad, o sea, no lo deberíamos dejar pasar. Bueno, tanto que en países industrializados en donde la mayoría de las personas tienen un seguro privado, a los 50 años el seguro privado los llama y le dice, mire, usted le toca renovación, la fecha para su colonoscopia es tal, y si no se hace la colonoscopia no se le renueva el seguro. Ya, esto es igual, hombres, mujeres o varones. El cáncer colorrectal tiene una incidencia discretamente mayor en hombres que en mujeres, pero la edad recomendada para iniciar el despistaje de cáncer colorrectal es igual en hombres o en mujeres. ¿Por qué? Porque la edad de aparición es más o menos la misma en ambos. Sí. Las personas que son de ascendencia africana, o sea, las personas de color, pues deben hacerse el screening más temprano. Esos son los que deben empezar a los 45 años, y los caucásicos blancos, pues deben empezar, porque ahí sí hay una diferencia en cuanto a la edad de aparición del cáncer colorrectal. Sí. Pero en líneas generales nosotros todos tenemos un poquito de negrito, entonces nosotros somos muy mezclados. En Venezuela todos tenemos de ahí. Todos somos todos café con leche. Y eso también nos hace especiales. Sí. Yo creo que eso también nos hace diferentes. Sí. Por eso la recomendación en Venezuela, yo creo que debería ser empezar un poco antes. Ahora, yo voy a dejar antes de irnos al corte una pregunta relacionada con esto. Okay, esta es la recomendación. Ahora, ¿qué se está haciendo para facilitarle esto al ciudadano común? Porque hay quienes tendrán los recursos, primero para tener un seguro y renovarlo, que las renovaciones vinieron a precios para mucha gente impagables. Entonces, primero eso, o sea, ¿Qué se está haciendo en Venezuela para facilitar, y sobre todo ustedes que están también, ¿verdad?, en la sociedad anticancerosa? ¿Qué recursos, qué facilidades hay para el venezolano hacerse estos estudios cuando carecen de los recursos necesarios para realizarlo en los centros hospitalarios importantes del país? Y vamos con este rico tema, el corte, y al regreso seguimos conversando. Nuestro entrevistado del día de hoy es el doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo. Voy dedicando este programa a la salud. Estábamos conversando en relación al cáncer y específicamente en este caso estábamos dedicándole tiempo a lo que es el cáncer colorrectal. En esta oportunidad el doctor José Di Giorgio nos iba a responder una pregunta que dejamos al aire relacionado con qué se está haciendo para ayudar a la comunidad a poderse hacer sus exámenes, pese a que no todo el mundo tiene los recursos o el seguro que le avala realizarlos. Bueno, en relación al cáncer colorrectal, en líneas generales, no solamente para hacer el examen, nosotros, desde el punto de vista personal y de la Sociedad Anticancerosa, pues lo que estamos haciendo, está la clínica de prevención del cáncer de la Sociedad Anticancerosa, que queda en la parroquia San José, aquí en Caracas, que está de Canónico Esperanza número 43, si no me equivoco, donde realizarse un examen de estos se hace prácticamente al costo. La Fundación Anticancerosa es una fundación, una sociedad sin fines de lucro, la Sociedad Anticancerosa es sin fines de lucro, nosotros lo hacemos en líneas generales. Se hace un precio muy módico y pueden ir los pacientes sin distingo de absolutamente nada a hacerse los exámenes. Tienen que pagar algo, pero en relación a lo que cuesta en este momento hacerse un examen en privado, es un precio una irrisorio. Gran diferencia. Eso también hay que incluir el tema de llevar un poco de decir la palabra, ¿no? O sea, nosotros tenemos que promover el hacerse los exámenes, tenemos que promover evitar el cáncer colorrectal. O sea, tenemos que promover hacer el diagnóstico precoz del cáncer colorectal. Eso también es sumamente importante, porque hay que concientizar a los pacientes que deben hacerse la prueba. Y eso es lo que ustedes están haciendo en este momento. Eso es lo que usted ha traído aquí. Eso hoy. Es parte de lo que estamos haciendo en este momento. Y lo otro es, estamos empezando con una iniciativa que es personal, que es el tema, hay una iniciativa que comenzó en los Estados Unidos que se llama Dressing Blue, que es viste de azul. Normalmente el día de Dressing Blue es un día para concientizar acerca del cáncer colorrectal, a pesar de que el día del cáncer colorrectal es el 31 de marzo, el día de la lucha mundial contra el cáncer colorectal es el 31 de marzo, todo marzo es el mes contra el cáncer colorrectal. Y el día 3 o 4 de marzo, dependiendo del año, pues se hace el día de Dressing Blue, que es vestir de azul. Yo intento hacerlo todo el mes, pero se me acaban las camisas. Claro, pero es que el problema no es hacerlo, el problema es que los demás entiendan por qué lo estamos haciendo. Y eso es una cosa que es un trabajito de hormiga. Claro. Y vamos a trabajar un poco en eso. La gente tiene que entender la importancia de estar vestido de azul y qué simboliza. Por eso está como con la entrega del Oscar. Ahí había cualquier cantidad de personas con un lacito rosado, otro lacito azul, otro lacito rojo. Nadie sabía a qué pertenecía cada lazo. Por supuesto. Había como un gran desconocimiento. Entonces, mientras no eduquemos, y esto es lo que ustedes, el esfuerzo que están haciendo, pues no sabemos. Sí, efectivamente, este es el mes del cáncer colorrectal, por eso quisimos invitar al doctor Di Giorgio, que además tiene muchísima información relacionada con esto y es especialista en gastroenterología. Y también a mí me encantaría que me contara en relación a la... porque siempre me gusta dejar una puerta abierta a la esperanza. Una vez que alguien detecta que tiene este cáncer, esperanzas de vida. Bien, normalmente ese tipo de estadísticas se las dejamos a los oncólogos clínicos, que son quienes ven más allá del el paciente después del diagnóstico. Nosotros solemos estar en la parte diagnóstica, en la parte del tratamiento y del seguimiento de los pacientes. Están los oncólogos clínicos, pero sí saber que cuando el cáncer de colon se diagnostica a tiempo tiene un 90 o más, porcentaje del 90 o más por ciento de curarse. Y luego saber que a pesar de que ese paciente tenga, para dejar un poco la esperanza, a pesar de que se haya hecho el diagnóstico en un estadio avanzado, aún hay posibilidades de curación. ¿Ok? Claro, el porcentaje de curación se disminuye de forma drástica cuanto más avanzado está el cáncer. Sin embargo, bueno, siempre hay una posibilidad que va disminuyendo a medida que va avanzando el cáncer, pero siempre hay una posibilidad. Hay muchas líneas de tratamiento, hay cirugía, en el cáncer de recto hay no solamente quimioterapia, sino además radioterapia, además de cirugía. Entonces, hay muchas opciones. que son suma, que suman a la hora de tratar a los pacientes que tienen cáncer colorrectal. El cáncer empieza a curarse desde el momento que usted decide luchar contra él. En ese momento empieza su proceso de curación. En el momento que usted acepta que tiene una patología y que va a por ella y que busca, le busca la solución. El paciente, nosotros siempre vemos que el paciente que se postra después de un diagnóstico tan rotundo como es el diagnóstico de cáncer, esos pacientes no suelen ir bien. El paciente que suele ir bien es el paciente que dice, bueno, ya tengo el diagnóstico, ya no hice lo que tuve que hacer en algún momento, pero ahora voy a hacer lo que tengo que hacer. Y le planta cara al cáncer. Y yo creo que el cáncer es una enfermedad curable si se detecta a tiempo, pero plantarle cara al cáncer también es una forma. Es decir, que la parte psicológica influye directamente como una quimioterapia y una radioterapia, casi a la par. O sea, es lo que ustedes como médicos han observado. Para nosotros es muy importante ir de la mano con el paciente, claro. Y que el paciente vaya, valga la redundancia, de la mano con nosotros como médicos. Es que yo entiendo que ustedes como médico tienen que sustentar todo en lo que tocan y en lo que palpan y en lo que... Pero yo soy una persona que creo firmemente en la parte, ¿verdad?, de lo que es la actitud del ser humano, o sea, la parte espiritual, la fuerza de voluntad y esa convicción de que yo estoy vivo y yo voy a seguir viviendo pese a esta enfermedad. O sea, la vamos a derrotar, la vamos a superar. O sea, para mí eso tiene un efecto extraordinario, y ustedes como médico, sin decirlo científicamente, creo que lo han comprobado. A pesar de que nosotros somos médicos y seguimos el método científico, y a nosotros lo que no está probado científicamente, en líneas generales, para la mayoría de nosotros, pues tiene poca utilidad, nosotros los médicos también somos creyentes. Nosotros también creemos que la actitud juega un papel importante y que a veces no está probado que aumente la cantidad de vida de los pacientes, pero desde luego tiene una influencia muy importante en cuanto a lo que será la calidad de vida del paciente. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que las personas que son más estresadas en relación a los menos estresadas, las menos estresadas tienen las defensas muchísimo más altas, o sea, más, digamos que desarrolladas que las que no. Y que las defensas bajan cuando el estado de ánimo, claro, es bajo. Eso se ha demostrado científicamente. El estrés crónico produce secreción de esteroides propios del cuerpo, catecolaminas, etcétera. Y ese estrés crónico disminuye una mella, produce una mella en lo que es el sistema inmunológico, ¿okay? En líneas generales. Y eso nos hace más propensos a tener determinado tipo de enfermedades. Eso es correcto. Además, propensos a sentir más todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo y a tener más síntomas también de otras enfermedades que no son malignas, como el caso del síndrome de intestino irritable, por lo menos desde el punto de vista gastroenterológico, entre otras enfermedades. Sí, ya vamos a seguir conversando, y más que todo para ya pedirle sus coordenadas. Ya estamos terminando la entrevista con el doctor José Di Giorgio, gastroenterólogo, después de este rico tema, para que nos dé sus coordenadas y nos diga cómo lo podemos localizar. Y ya para finalizar nuestra entrevista de hoy, hemos estado conversando en este mes del cáncer colorrectal con el gastroenterólogo José Di Giorgio, actualizándonos en relación a todo lo relacionado con esta enfermedad, las estadísticas, cuál es la situación, las recomendaciones puntuales, y por supuesto, antes de irse, pues le vamos a pedir sus coordenadas para aquellas personas que quieran comunicarse con él de alguna manera. Bueno, nosotros estamos en el Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, en el piso 4, consultorio 420, el número es 508-6420 y 576-7572. Vamos a dar uno solo. 576-7572. Nuestras redes sociales son @DiGiorgioGastro, tanto en Instagram como en Twitter. Y DiGiorgioGastro, porque hay varios Di Giorgio por ahí. DiGiorgioGastro. Sí, ese mismo. Y Di Giorgio Gastro en Facebook, y el correo es digiorgiogastro@gmail.com. Que por cierto, ya lo colocamos de todas maneras en el Twitter @CFperiodista para aquellos que estén interesados en buscarlo allí. C de Carolina, F de Fuenmayor, periodista. Doctor, un millón de gracias por haberse tomado el tiempo de venir a compartir conmigo este programa. De verdad que agradezco toda la información. Y sé que los médicos son muy ocupados, así que cuando vienen personalmente, yo de verdad que lo aprecio inmensamente y por eso me gusta darles el espacio necesario para que podamos informar a la colectividad todo lo que podamos, porque son personas tan preparadas y con tanta información que sería muy triste dejarlo hablar solo 15 minutos y queda el tema así como recortado, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre, yo al menos yo me preocupo porque este tipo de temas se difundan y creo que la mayoría de los médicos somos así. Muchas gracias por preocuparse ustedes aquí en el programa por este tema que es tan importante y que además puede generar un impacto positivo en la población. Sí. Es una cosa, el tema de concientizar acerca de esto, se sabe que genera un impacto positivo en la población. O sea, no es hierba seca, no es nada de esto. O sea, es hablar de un tema que de verdad puede hacer diferencia. Y así. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre que me inviten, aquí estaré. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos conversando con el doctor José Di Giorgio.